Este es otro artista invitado al concierto Nuestra Raza Latina, 12 de octubre, en Puerto Colombia, Estadio Lulio González. Mr. Black. Cásate conmigo, soy dueña de mis noches, siempre te voy a querer. Y vienen más estrellas de nuestra música tropical en Nuestra Raza Latina. Más informes en fastline.com. Organiza Alcaldía de Puerto Colombia. Invita Tropicana, la emisora de los eventos. Fest 2025, domingo 28 de septiembre, desde las 2 de la tarde, con las presentaciones en concierto de las bandas finalistas. Ah, y de los embajadores, Super Litio y Before Volume. Entrada gratis. Reclámelas inscribiéndose en radioactiva.com y en las patrullas radioactivas de esta semana. Apoyemos nuestros artistas emergentes el 28 de septiembre en el Movistar Arena. Radioactiva, el planeta rock. Esto es Hard and Heavy. El lado oculto de la música en Radioactiva. Radioactiva. hora de Hard and Heavy aquí en Radio Activa, el Planeta Rock, en los 102.3 en Medellín, 97.9 en Bogotá, www.radioactiva.com desde cualquier parte de Colombia y del mundo. Soy Cristian Restrepo, el Mapache. Hasta la una de la mañana estoy con ustedes presentándoles todas estas buenas canciones de heavy metal, de thrash metal, de black metal, de power metal, de metal progresivo, lo que quiera. De hard rock también hay disponible, como lo que acabamos de escuchar de parte de la banda Queensryche, año 1984, y Queen of the Reich. Viene, también en esta hora tendremos música de Metallica, de Deftones, viene Scorpions, la banda Judas Priest. Esta hora viene bien potente con Santa también, y Sobrevivir in Flames con I Am Above. Y vamos al año 1989, para muchos el mejor disco de la banda Overkill. Tiene, yo creo que, de los éxitos más importantes, de las canciones más importantes de esta banda, The Years of Decay, año 1989. Escuchemos la canción con la que arranca este disco y que es una total locura. Se llama Time to Kill. Suena en Hard and Heavy de Radio Activa.

canciones que programan los oyentes en Hard and Heavy a través del 305-3407-76. Saludos para Harrison, que está desde la localidad de Engativá, en la ciudad de Bogotá. Me pide a la banda española Santa con Sobrevivir. Seguimos hasta la una de la mañana con muy buenas canciones, con historias también del mundo del metal. Y las historias que se están escribiendo constantemente, por ejemplo, de lo que viene a continuación, Bad Omens, esta banda que muchos han escuchado con su sonido metalcore, pero que más recientemente ya se han ido por el lado del metal alternativo. Para este 2025 llegan con nuevas canciones, llegan con nueva música. Es el primer lanzamiento en solitario de esta banda desde que lanzaron el disco The Death of Peace of Mind en el año 2022. Pues llegan con más música en el 2025, posible álbum que está sonando por ahí para más adelante de parte de Bad Omens. Lo nuevo, Spectre, Bad Omens, metal alternativo sonando en Hard and Heavy de Radioactiva. With us. and heavy. subgénero que muchos indican fue instaurado por una de las bandas más importantes del heavy metal en toda la historia y fue uno de los primeros subgéneros del metal, el doom metal, pero de parte de Candlemass. Año 1987 para el disco Nightfall y creo que su canción más importante, que es Bewitched, la que tenemos aquí en la voz de Messiah Marcolin en Hard and Heavy de Radio Activa. Continuamos. Vamos con Deftones en un ratico, Back to School. Viene también Children of Bottom con la canción que le da nombre a esta banda. Antes de eso, a recordar, música de Scorpions del año 1993, porque un día como hoy, un 21 de septiembre, esta banda alemana lanzaba su duodécimo álbum de estudio, Face the Heat. Face the Heat tiene muy buenas canciones, tiene No Pain No Gain, tiene Under the Same Sun, tiene Woman, que es un temazo. Y es una canción con un estilo blues muy chévere que tiene la banda Scorpions. Pero un 13 de agosto del 93 lanzaban su primer sencillo para el Face the Heat. Es Alien Nation y la tenemos presente, claro que sí, aquí en Hard and Heavy de Radio Activa. Esto es Hard and Heavy. aquí en Radio Activa. School, Deftones, sonando en el planeta Rock and Hard and Heavy de Radioactiva. Y Deftones, que lo tuvimos hace un tiempo, les presenté, tuve la oportunidad de presentarles un jueves la sobredosis de rock con la banda Deftones, porque pues se acercaba por ahí el lanzamiento de un nuevo disco y además el anuncio de Deftones con el Festival Stereo Picnic 2026. Hará parte del Stereo Picnic 2026. Seguimos aquí en Hard and Heavy, cerrando esta segunda hora. Vamos a tener a Metallica del álbum 72 Seasons, desde su más reciente disco, If Darkness Had a Sun. Pero ¿por qué no nos vamos a los años 80? A recordar a una de las primeras bandas del metal de la ciudad de Medellín y una de las bandas del ultra metal colombiano, Danger. Escuchen lo que viene a continuación, esto es El Inconforme, Hard and Heavy de Radioactiva.